Muy buenos días o muy buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, Dios mío, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Es un tiempo racional, nuestro culto, nuestra reverencia, Señor, delante de ti, queriendo que esto crezca también en santificación, Señor. No es producto de una labor humana, sino el hecho de que trabajes en nuestro interior. Recordando, Señor, que todo lo que somos, lo que tenemos, nuestra salud, el bienestar, inclusive las pruebas que vienen, oh Dios mío, en todas ellas nosotros hemos salido adelante por la fe que nos has permitido degustar, la cual proviene de ti. Queremos crecer en esa fe, Señor, y crecer también en la doctrina, en el fundamento, oh Dios mío, que hace esa fe una herramienta útil para tus obras, Señor. Así que, Padre, estudiando este libro, estudiando este hermoso discurso, esta homilía, oh Padre Santo, esperamos también crecer más en nuestro conocimiento acerca de ti. Así que bendice este tiempo, este trabajo, oh Dios mío, y ayúdanos a estar firmes en ti, nuestros oídos atentos, mi boca, Señor, en tus manos, mi vida en ti. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Amén. En el día de hoy vamos a continuar, al menos a avanzar un poco más en el primer capítulo del libro de Hebreos. Esta es la tercera meditación luego de una introducción y posiblemente aún no podamos salir del primer capítulo. Pero como hemos expresado, deseamos que el énfasis que ponemos en este libro sea de utilidad. Y vamos a estar revisando muchas doctrinas. Para muchos esto va a ser reiterativo, tal vez, y para otros quizás nuevo, para los que se han sumado en estos últimos años, quizás algunas cosas sean nuevas. Así que estén atentos sus oídos. Y el resto, bueno, para los que ya lo saben, es bueno refrescar y siempre atraer a la memoria estas cosas. Como ya hemos expresado, la comprensión de este sermón requiere que tengamos profundidad en muchos temas bíblicos, en muchas doctrinas bíblicas. Así que también hemos dispuesto a hacer este fundamento, o sea, un cimiento para poder después avanzar más tranquilo en este estudio. Y nos estamos iniciando en aquellas que competen a la manifestación del Señor Jesús y el desarrollo de su obra, porque esto es el primer tema del libro de Hebreos. Según lo meditado con anterioridad por hermano Gabriel, es claro que para entender este discurso, que tiene como su título Hebreos, uno debe estar ya procesado, y digo uno, debe estar ya procesado en la conciencia y propósito de la vida en Cristo Jesús. O sea, no podemos llegar al libro de Hebreo sin tener una conciencia y un propósito firme. Y si podemos resumir, Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿cómo despertamos nuestra conciencia o cómo está nuestra conciencia activa? Capítulo 1, versículo 13, dice allí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es una parte de nuestra conciencia. Parte de nuestra conciencia cristiana es entender que hemos sido librados de una potestad, de un reino, del reino de la tiniebla, y hemos sido trasladados al reino de la luz. Según de Corintios 4:4, también leído con anterioridad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Nuestra conciencia también entiende de que una vida pasada era producto de una ceguera espiritual. Entonces somos conscientes ahora de que tenemos los ojos abiertos, y no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo. Porque Él, como dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entendimiento despierto, conciencia de lo que éramos y de lo que somos ahora. Ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a todas aquellas cosas irreverentes delante de Dios y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, irreverentemente o piadosamente. ¿Cuál es entonces nuestro propósito luego de que nuestra conciencia está activa? De que si vivimos, vivimos para Cristo, renunciando a las irreverencias que propone el mundo y renunciando a los deseos, a los anhelos, a las cosas que propone el mundo. Como dice Pedro en primera de su carta 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, o sea, hablando de los deseos pasionales o deseos propios de una naturaleza carnal, desordenado, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estando en Cristo, nuestra vida física ya no debe hacerse conforme a las concupiscencias, a las pasiones propuestas por el mundo, sino aquella que se sujeta a la voluntad de Dios. Conciencia y propósito son las cosas fundamentales para entender el discurso de Hebreo. Por eso lo traté de resumir de esta manera, más lo que mi hermano Gabriel habló con anterioridad. Y retrocedamos ahora en el tiempo. Tratemos de sumergirnos en el primer siglo. Consideremos, en el primer siglo de la era cristiana, posterior a la muerte y resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu Santo, la revelación de la obra de redentora de Dios convirtió miles de personas, primeramente de los judíos, después de los gentiles, los convirtió del reino de las tinieblas al reino de la luz, que hasta ese momento no se veía, dando evidencias concretas de que un reino superior existe y es real y fue manifestado por Cristo Jesús. Eso es tan importante para nosotros, para nuestra vida, que cambia rotundamente nuestra manera de ver y de hacer las cosas, o al menos ese es el objetivo. Hay un reino superior que hizo algo por nosotros. Intervino con justicia y por amor para salvar a todos aquellos que crean en Él. Creer en Dios a través del Señor Jesús. ¿Para ser librado de qué? De la cautividad del pecado. La humanidad, cegada intelectualmente por el sistema, o como dice la Escritura, por el Dios de este siglo, llamado quizás en esa época se entendía mejor, ahora podríamos decir es una ceguera por por el trabajo intelectual que hace el sistema sobre las personas, Ahora, mediante Cristo Jesús, el entendimiento es alumbrado para que sepan cuál es el verdadero sentido de la vida y cuál la grandeza y la herencia que podamos aspirar, siempre y cuando renunciemos a esta vida carnal. Y obviamente la humanidad sigue cegada. Nacen ciegos en esta perversa filosofía humanista capitalista. Y hablo de que las personas dependen del papel moneda, las personas dependen de las instituciones estatales, y que esta humanidad es cada vez más dura, más reacio al Evangelio. Así que nos cuesta muchísimo predicar el Evangelio en estos tiempos. Se hace más difícil. Se hace más difícil vivir por la fe en estos tiempos, ya que el sistema nos ha incluido en un mar basado en el dinero y en las instituciones. Por eso esta tibieza. Por eso esta confusión. Más de 39.000 religiones en el mundo. Y obviamente las religiones actuales, vasallos del sistema actual, ellos son un velo de oscurecimiento y tropiezo para que los cristianos abandonen sin que se den cuenta la vida en Cristo. ¿Qué hacen las religiones? Vuelven a poner un velo sobre las personas. Usan la Biblia para cegar a las personas. Y para que pongan su vista, ¿en qué cosa? En las cosas del mundo. Para que persigan una vana existencia basada en el consumismo, en el materialismo y en las aspiraciones académicas. Y esta es la razón de que el cristiano también está tan opacado, tan dormido. Y hasta que la iglesia no se libere del Estado y de las religiones, no va a poder alumbrar verdaderamente. Y con respecto al pueblo judío, si el mundo está cegado por el sistema, por el Dios de este siglo, ¿qué pasó con los judíos? Pues bien, ellos también tienen un velo. Dice 2 Corintios 3:14, y esto ya es hablando de los judíos, pero el entendimiento de ellos, o sea, el entendimiento de los judíos, se embotó. ¿Qué significa embotar? Que esta moto, que ya no corta, se hace inservible. Porque hasta el día de hoy, cuando leen, referido al Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El mundo cegado por el sistema. Los judíos cegados por su religión. Y esto es tan cierto porque aun cuando el Mesías fue manifestado, no le conocieron. Y por ende no le recibieron. Pero los que le recibieron, ya sabemos. Pero hay otra cosa. Padecieron persecución. Y no solo eso, sino que ya para el tiempo en que se escribe este discurso, una nueva cultura basada en el nuevo pacto, basada en el régimen del Espíritu, de la cual Pablo venía manifestando en todas las iglesias, requería ya para este tiempo una precisión y una solidez en lo que el fundamento

y a su vez lo define como el que ha efectuado la purificación y a su vez el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta última expresión referido al Salmo 101, perdón, 110, versículo 1, la misma que usó Jesús también para entablar un enigma o misterio. ¿Sí? Quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 36. El Salmo 110 ya sabemos que dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero hay dos cosas que están compartimentadas en el versículo 3. Lo que compete a Cristo Jesús como Dios y lo que compete a Cristo Jesús como hombre. ¿Sí? Como hombre. Jesús le entabló un enigma a los judíos, un misterio, por decir una forma. Marcos capítulo 12, versículo 36, dice allí, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la gente estaba escuchando esto, ¿sí? David mismo le llama Señor. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo por lo tanto es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Si era descendiente de David, ¿cómo es que el descendiente le va a llamar? ¿Cómo es que David le iba a llamar Señor al descendiente de él? Es algo incongruente. Y es aquí donde el versículo 4, la palabra con la que inicia este texto, dice hecho. ¿Sí? O llegado a ser, sería el término más apropiado. Sugiere que este, que fue hecho, tiene una condición inicial. Como si se tratase de un ser creado. Lo cual es un misterio porque ya sabemos que Jesús es Dios. Y no parte de una tricotomía o trinidad como grupo de personas o divinidades o de doctrinas preconcebidas, antibíblicas, inventadas por el catolicismo, un politeísmo extraño allí. Pero hay esto, ¿cómo es hecho? ¿Y cómo es que es la imagen? Hay una doble función en Cristo Jesús. Una doble función en Cristo Jesús que la Biblia describe para que nosotros podamos entender en Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar hoy. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. Dos funciones distintas que requieren una evaluación y que sea precisa para comprender este misterio. Y voy a comenzar como hizo Jesús con los judíos. Escribe, lector, se sentó a la diestra, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿quién se sentó a la diestra? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 64. Vamos a leer muchísimos textos bíblicos, así que tenga la Biblia y todos los dedos sueltos para poder ir de una página a otra. Y el primero es Mateo 26, 64. Ya sé que para algunos esto es reiterativo, pero para los que son nuevos, por favor no deje de buscarlo. Porque acá dice claramente quién es el que se sentó a la diestra. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán a quién. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Y quién fue el primero en ver esto? Esteban. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 55. Y acá hay que poner énfasis en algunas cosas, dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Hechos 7, 55, puesto los ojos en el cielo. ¿Hacia dónde miraba Esteban mientras daba su discurso? Hacia el cielo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿De acuerdo? No vio a Dios. ¿Vio qué cosa? La gloria de Dios. Porque si viera a Dios, no lo hubiera contado. Vio la gloria de Dios. Pero hay algo más. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Bien? ¿Y qué dijo? O sea, él está viendo la gloria de Dios y a Jesús a la derecha. ¿Y qué dijo? 7:56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Quién está a la diestra? Al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. No del Padre. De Dios. Y si agregamos texto, vamos a ir a Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Colosenses 3:1. Si por lo tanto han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, Cristo, a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Y fíjense en que esta frase se va, por lo menos la va a decir 4 o 5 veces el texto. Ahora bien, Hebreos 8, 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo, Jesús, el sumo sacerdote, el Hijo del Hombre. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuevamente en Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Pablo también, 1 Pedro 3, 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra, y ya dice en modo presente, está a la diestra de Dios, y a él, están sujetos ángeles, autoridades y potestades, o sea, potencias. ¿Quién es que está sentado? Es el Hijo del Hombre. No van a encontrar ni un solo texto que diga que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios, ni tampoco van a encontrar un texto que diga que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Esas ideas preconcebidas, esas formas de pensar propio de una doctrina trinitaria de origen católico, son ideas de ellos. Jesús, el Hijo del Hombre, está a la diestra de Dios. Esto es seriamente importante porque deshace por completo los conceptos de la, como dijimos, de la doctrina católica de la Trinidad, como también rompe los esquemas de la unicidad, del modalismo y de tantas posibles doctrinas que existen respecto de esto de tratar de describir a Dios. Ya es un error. Como se dijo, él es inescrutable. Pero a su vez, y volviendo quizás al tema de Hebreos, rompe con el esquema que tenían los judíos. Porque los judíos imaginaban a su Mesías, a un hombre a la altura de ¿quién? De ellos. ¿Sí? Obviamente consideraban a su Mesías inferior a los ángeles. Porque los judíos imaginaban un Mesías tan humano como su rey David o como Salomón. Pero obviamente inferior. Pero entonces, como dijo Jesús, si es inferior, ¿cómo le llama Señor? ¿Bien? ¿Ya alguno entiende hacia dónde voy? ¿Qué significa y qué diferencia hay entre hijo de Dios e hijo de hombre? Bueno, el vocablo hijo. Ios en griego, ben en hebreo, bar en un arameo caldeo. La palabra hijo implica descendencia, pero también etimológicamente significa perteneciente a o de origen de. ¿Sí? El hijo del hombre, ¿de quién es descendiente? Del hombre. ¿De acuerdo? El hijo de Dios, ¿a quién pertenece? Pertenece a Dios. Y no podemos decir descendencia porque estaría atentando contra la misma virtud de Dios. Nosotros no podemos comprenderlo porque estamos sujetos en espacio-tiempo. Por eso es que uso este vocablo que es equivalente, que es el hecho de pertenencia. El Hijo de Dios pertenece a Dios. El Hijo del Hombre tiene un cuerpo humano, obviamente. ¿Y dónde se gestó ese cuerpo humano? En el seno de una mujer, porque es de hombre. ¿Y el Hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 18. Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ir a Juan, al mismo Evangelio. Vamos al capítulo 6, versículo 46. Otra vez reitera. Y esto es muy importante. La semántica es excepcional, es perfecta. Dice, no que alguno haya visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. No sé si pueden verlo. ¿Por qué cambia de la palabra Padre a Dios en una oración? ¿Cuándo es que se hace esa diferencia? Cuando el Hijo se manifiesta. Él procede del Padre, pero la naturaleza propia es de Dios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, no que alguno haya visto al Padre, imposible, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y el versículo 16-27, muy, me gusta muchísimo, porque habla Juan 16-27, puesto que el Padre mismo los quiere. El Padre los quiere. Porque ustedes me han querido y han creído que yo Salí de Dios. Salí de Dios. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿sí? Este texto muestra claramente que Jesús como hombre conocía perfectamente su punto de origen en el Espíritu y su punto de origen humanamente hablando. ¿Lo entienden? En el Antiguo Testamento no aparece el Padre, el Hijo, aparece Jehová, Yevajé, y muchas manifestaciones de él. ¿Sí? Se ven en el Antiguo Testamento muchas manifestaciones, algunas con semejanza de varón, y dice claramente como un varón. Pero nunca aquellas manifestaciones vistas en el Antiguo Testamento se hizo estrictamente humana, siguiendo el protocolo dado a la creación. Está Melquisedec, el que comió con Abraham. Recuerda que tenían allí dos mensajeros. Pero de ellos, como dice el escritor, no hay genealogía. No se sabe quiénes eran. Eran varones, pero no necesariamente compartiendo esta condición. Así que hay un misterio allí. Pero es claro de quién es. Porque ya estaba. Y por él fue hecho. Solo que va a llegar el momento en que aquel que es el Hijo de Dios por los siglos de los siglos se va a convertir en ¿qué cosa? En el Hijo del Hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios registradas en el Nuevo Testamento, que nos permite tener una mejor relación con Él, y esto no sería posible sino mediante un acercamiento y una redención para reconciliación. Y es aquí donde todo tiene sentido en el Nuevo Testamento. Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Parece complejo, pero no lo es. Cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura del Antiguo Testamento, lo hizo a imagen de ¿quién? De Dios. Bueno, ahora sabemos que la imagen de Dios, ¿quién es? Jesús. O sea que Dios hizo al hombre a la figura de Jesús. Así que el primer molde es Jesús, el cual se conoce como unigénito. Por eso es que es importante este vocablo en el Nuevo Testamento. El unigénito que posteriormente pasó a ser primogénito. Dios ya había predestinado manifestarse para ser parte de la creación, para ser señor de ella, pero desde aquella condición en la que todos los puedan ver. Por eso el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre. A Dios nadie le ha visto jamás. Dice que él habita en una luz inaccesible. ¿Cómo pues le verán? ¿Cómo hacen los ángeles para verle? Si es que le ven. Pero es claro que Dios quiere, y lo ha hecho ya, se ha manifestado a la creación tomando para sí mismo un cuerpo y una condición igualmente a la nuestra. Y es lo que explicó nuestro hermano Gabriel, hablando de Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Lo entiende? Entonces, Juan 1, versículo 14. ¿Recuerda? Dice, en el principio el verbo era con Dios. Comienza hablando del verbo y hablando de Dios. El verbo era Dios. Pero en el 14 dice claramente, Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho. Y acá está esta palabra clave. Llegó a ser la misma que aparece en Hebreos 1, 4. Llegó a ser carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y más específicamente, está hablando en aquel momento en que, siendo Jesús hombre, en la transfiguración o en ese intercambio, con estos ojos humanos, solamente tres pudieron ver. Y fue maravilloso para ellos. Por eso el que escribe este evangelio dice, fue algo impresionante, vimos la gloria. Y que Dios se haya humillado para hacerse como esto. Es incomprensible de muchas maneras. Podemos escribir libros, hacer tesis, construir culturalmente tantas cosas. Pero nada tiene sentido si el velo no es quitado. Y solo por Cristo puede ser quitado. Vamos entonces hacia adelante. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. El Hijo del Hombre. Desde esa humillación. Esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. Estrictamente referido a Cristo Jesús. Sin embargo, el primer profeta que ve a un hombre como referente de salvación, ¿quién es? Daniel. ¿Sí? Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 13. Porque es importante, a través de este profeta, 600 años, 550 para ser quizá más preciso, antes de Cristo, ya tenía una idea de cómo iba a ser el Mesías. Y podemos extraer lo que considero es el primer significado de hijo de hombre. El primer significado. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué significa? Él estaba viendo un hombre. No estaba viendo un varón, una similitud de ángel. Él veía a un hombre. Sí, eso fue impactante para Daniel. ¿Cómo un hombre? Venía un hombre, un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14 dice, ¿qué pasó con él, con este hombre? Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este profeta anticipó, fue el único que fue capaz de anticipar que el Mesías esperado era un hombre. Y no solamente eso, ese hombre iba a traspasar los cielos. ¿Y a quién conocen que haya traspasado los cielos? ha habido un único hombre que subió a los cielos como hombre. Vemos a Jesús resucitado, ser elevado con un cuerpo glorificado para ser recibido en las nubes. Y más allá de ello, dado todo el dominio, la gloria y el reino. Así que cuando Jesús usaba esta expresión, porque el hecho de hablar del Hijo del Hombre es hablar de lo que Jesús decía de sí mismo. La expresión Jesús como Hijo de Hombre, Él se está atribuyendo, Él se está adjudicando todo el peso acerca de la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos no lo podían entender. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 31. Jesús le dijo a ellos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, escuchando esto de Jesús, dijo, la gente que dijo, versículo 12, 34. Nosotros hemos escuchado de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo por lo tanto dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y de hecho el pueblo judío no sabe a dónde va. Y las religiones tampoco. Es claro que Jesús, en su humillación, tenía un objetivo. Jesús no quería ser el único en permanecer para siempre. Él quería que todos los que creyeran en Él participasen de una mayor gloria. Y esto solo sería posible mediante un sacrificio perfecto, la cual solo puede hacerse desde la condición carnal. Y esta es la necesidad de la humanidad de que haya un Hijo del Hombre. Romanos 5:12. Leído ya, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la evidencia de uno, hombre, los muchos serán constituidos justos. Necesitábamos al Hijo del Hombre. Nadie más. ¿Cómo lo entendía el hombre del Antiguo Testamento? Hay otro profeta. Vemos a Dios llamar al profeta Ezequiel, pero le dice hijo de hombre, pero se lo dice Ezequiel. Profetiza hijo de hombre, le dice como unas 93 veces. Y Ezequiel es humano, es mortal, humano, mortal, pecador, condenado a muerte por causa del pecado. Él requería un auxilio para que comprendiera la condición, no solamente de él, sino de toda la humanidad, de lo que significaba ser cautivo del pecado. Él iba en cadenas a Babilonia. ¿A dónde va la humanidad? De cadenas. A Babilonia, al infierno. Hijo de hombre, despierta. No aprendemos de pisar. Aprendemos golpeándonos. Es la mejor manera de aprender, porque somos duros, irreverentes. Que no sea así nuestro corazón. Por ley, los judíos y nosotros también necesitábamos un hombre. Ese hombre Jesús, que primeramente era Dios y que se humilló por amor al hacerse como uno de nosotros. Así que tenemos una responsabilidad en este conocimiento, que es confesar y predicar la obra de Dios. No nos mandó el Señor Jesús a predicar eisegesis, tales como la Trinidad, unicidad, modalismo. No, tenemos que predicar a Cristo, quien se encarnó, quien fue hombre, que murió por nuestros pecados y resucitó. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, es de Dios. Los testigos de Jehová siguen pensando en que es el ángel Miguel. Los judíos lo siguen esperando, de hecho no le conocieron. ¿Y cuántas religiones que están deformando lo que es Jesús? Por eso la profundidad de esta carta, de este discurso, uno hubiera pensado que Jesús, al hacerse hombre, iba a ser inferior a los ángeles. Que se haya hecho humano, y eso es lo que demuestra el texto de Hebreo, no lo hace menor que los ángeles. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, miles, tal vez millones de ángeles, vistos por los hombres, cantando y dando gloria a Dios por esa humillación. Tampoco al venir aquí y como hombre, él negó su dignidad ni negó su divinidad. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, no algo parcial, toda la plenitud de la deidad. Había renunciado a los atributos para sostener a la creación con sus hombros y como hombre. Pero era Dios, completamente Dios. Al hacerse hombre y al pasar por ese duro sacrificio, él nos elevó. Nos elevó. Nos incorporó a su heredad. El nuevo pacto, la nueva alianza, no está basada en reglas. Está basada en sangre, en la sangre de Jesús. Un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Puesto que él participó de esto para que nosotros participemos de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembro de la familia de Dios. ¿Quién es el consanguíneo? Cristo Jesús. Y el que no bebe su sangre y come su carne, no es de él. ¿La sangre y la carne de quién? ¿Del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre? Entonces, el Hijo de Dios, tiene preexistencia eterna y es observable bíblicamente. Dice Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primero Corintios 1:24, más para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, haciendo referencia al proverbio, capítulo 8, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, no desde, sino en, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la superficie del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de la profundidad, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz, perfecta complacencia delante de él en todo tiempo. ¿Y qué hace esta sabiduría? Me regocijo, dice, en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el Hijo de Dios encarnado. Y para profundizar, sí, déjeme decir que ha pasado un poco el tiempo. Son unos cuantos textos más. Mateo 16, 13. Vamos a leer hasta el 16. Mateo 16, desde el 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, decían algunos. ¿Qué veían en Jesús? Un profeta del pasado. Eso es lo que veían los judíos. O alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Respondiendo Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién vino a servir? ¿Quién vino a salvar lo que se había perdido? Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Mateo 9:6. Por lo tanto, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, a nosotros, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién iba a ser entregado y colgado en la cruz? Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Quién va a volver? Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién se va a sentar en el trono de gloria? Mateo 19:28. Y Jesús le dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es difícil no quebrarse para responder que Él es el Hijo del Dios viviente. Solamente por la misericordia de Dios. Y yo espero que también lo vea y lo sienta de esa manera. Es triste ver que los judíos no le conocieron, no pudieron verle. Tal vez pensamos que nosotros sí. Pero esa dureza trajo gracia a nuestras vidas. Así que no seamos ya más duros. Y busque a ese Hijo de Hombre. Pero no lo busque como lo buscan las religiones. No lo tenga en la cruz como la religión católica. No busque una imagen de hombre, porque ya no le conocemos así. Vamos a terminar con 2 Corintios 5, desde el 14 al 16. Segunda de Corintios 5, del 14 al 16. De modo que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios 5, 16. Perdón, desde el 16. De modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el Hijo del Hombre están todos los hombres que creen en Él. Y en su herencia participaremos también nosotros. La paz del Señor Jesús con ustedes.